Domingo de la segunda semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". A él me refería cuando dije: "Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo". Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: "He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios". Palabra del Señor. Estamos iniciando el tiempo ordinario y aparecen los primeros episodios en la vida pública de Cristo. Uno de los primeros episodios fue el bautismo, luego del cual inmediatamente Juan Bautista dio testimonio de Cristo diciendo: "Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y también dice Juan Bautista que Cristo lo precede porque existía antes que él. Sabemos que Juan Bautista nació antes que Jesús, era un poco más grande que él por algunos meses. Sin embargo, dice que lo precede. ¿Por qué? ¿Por qué dice Juan Bautista que Cristo existe antes que él? Bueno, Juan Bautista sabe, por fe, que Cristo, además de hombre, es Dios. Él sabe que es el Mesías, el Dios hecho hombre. Y de hecho, cuando Juan Bautista estaba en el vientre de la madre, al saber que la Virgen María con Jesús recién concebido había llegado a su casa, cuando la Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel, en ese momento el niño, con algunos meses, en el vientre de la madre de Isabel, saltó de alegría, es decir, y saltó de alegría porque reconoció la presencia de Cristo, del Salvador. Juan Bautista, en consecuencia, tiene un conocimiento distinto al resto de las personas, tiene una iluminación especial del Espíritu Santo por la cual reconoce que Cristo es el Mesías, que Cristo es el ungido del Señor, que Cristo es el Salvador. Y por eso dice hoy en el Evangelio Juan Bautista que Jesús lo precede, existe antes que él. Claro, Cristo en cuanto Dios, en cuanto Verbo de Dios, es eterno. Y también habla Juan Bautista de Cristo como Cordero de Dios. La imagen del Cordero es muy fuerte para los judíos. El Cordero que se sacrificaba, se inmolaba en cada víspera de Pascua y que rememoraba aquella liberación de Egipto. El Cordero con cuya sangre los judíos se rociaban, así lo dice el libro del Éxodo. Ese rocío con la sangre del Cordero también hablaba de una liberación de una limpieza, de una purificación del pueblo. Cristo es el Cordero, porque ahora Cristo, dando la vida, nos limpia no de afuera, sino de adentro, nos limpia la conciencia, nos limpia el alma, nos purifica, nos perdona. Por eso Juan Bautista dice que Cristo es el verdadero Cordero, no el animal ya, sino el verdadero Cordero eficaz, con cuya sangre podemos ser limpiados, purificados. Sangre que hoy día se vierte en la misa, en la Eucaristía. La sangre del Cordero la recibimos en la Eucaristía, en cada misa. Cristo, además, es presentado por Juan Bautista como el Cordero de Dios, porque el Cordero, una vez que se lo sacrificaba, se lo consumía, era consumido en esa cena pascual. Y Cristo es el Cordero porque es sacrificado en la cruz, se entrega en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, pero al mismo tiempo se entrega en la cruz para convertirse en alimento, como aquel cordero del Antiguo Testamento. Y ese alimento es la Eucaristía. Él es el verdadero Cordero de Dios, con cuya sangre somos limpiados y con cuyo cuerpo y sangre son salvados aquellos que lo reciben, que lo consumen con amor, con devoción, con piedad. Finalmente, Cristo es el Cordero de Dios porque es manso. Bien sabemos que el cordero es un animal muy manso. Cuando el cordero se lo está por sacrificar, el cordero deja que lo sacrifiquen, deja que lo se deja matar. Es una cosa extraña, pero es así. No ofrece resistencia, no se opone. Cristo en la cruz no se opuso, no ofreció resistencia, puso la otra mejilla, por el contrario. Y eso lo hizo no por debilidad, como diría este filósofo ateo Nietzsche, que decía que Cristo era muy débil e incluso tonto y por eso no tenía reacción, no reaccionaba de manera viril. Es todo lo contrario, Cristo es muy fuerte. Muy fuerte en su alma, es Dios, es el hombre perfecto. Y en virtud de esa fortaleza es que fue manso, porque solamente los virtuosos, los que son fuertes en el espíritu, pueden reaccionar de esa manera tan templada, con tanta templanza, con tanta paciencia, con tanta mansedumbre frente a un ataque recibido. Los que no son virtuosos, por el contrario, reaccionan de manera instintiva, como haría cualquier animal, por otro lado. O sea, de manera violenta. En cambio, el virtuoso no. El virtuoso tiene paciencia, tiene fortaleza espiritual, y por eso puede hacer lo que Cristo hizo. Cristo ha reaccionado así, por esa fortaleza espiritual que tenía, como un cordero manso en la cruz. Por eso también es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado, dice Juan Bautista. Y esto también es importante, porque para que Cristo sea nuestro Redentor, nuestro Salvador, debemos decirle a Cristo que tenemos pecado. que hay pecado en el mundo, porque Cristo ha venido a dar la vida por nuestros pecados, a derramar su sangre por nuestros pecados. Pero en cambio, si empezamos a decir que no hay pecado, o empezamos a decir que los pecados no son tan graves, empezamos a minimizar el mal, a relativizarlo, entonces la consecuencia es que se va perdiendo el sentido de Cristo. La fe en Cristo en cuanto Redentor, en cuanto Salvador, porque Él ha venido justamente a quitarnos los pecados, absolvernos de los pecados. Y se da mucho en la actualidad personas que relativizan el pecado o incluso lo niegan. Hay una gran confusión en muchas personas, una confusión mental, que ya no saben muchos qué está bien y qué está mal, o muchos que llaman pecado a la virtud y virtud al pecado. Fíjense, ¿no? Algunos ejemplos. Si una persona se cambia de sexo, de hombre se hace mujer, o de mujer se transforma en varón, porque ella dice que se siente varón, o se autopercibe varón, muchos que dicen, bueno, está bien, no está mal, porque eso le gusta, porque lo siente así de esa manera, porque es su libertad. Es decir, como si la libertad de cada uno, o el me gusta, o el le gusta, simplemente fuera un criterio para valorar moralmente las acciones, y no alcanza con eso. El me gusta, o el nos gusta, o el te gusta, o simplemente la libertad, no es un criterio suficiente para valorar moralmente una conducta. Claro que la libertad es muy importante, pero uno también libremente puede tomar decisiones equivocadas, erróneas. Uno libremente se puede equivocar, uno libremente puede pecar. Y de hecho, para que haya pecado tiene que haber libertad. Con lo cual, no alcanza con decir, le gusta, me gusta, no le hago mal a nadie, o soy libre para justificar una acción. Se va perdiendo el sentido del pecado. Nos vamos autoconvenciendo de que si algo lo elijo libremente, ya por esa sola razón está bien, y eso es falso. Decía el Papa Pío XII, gran papa del siglo pasado, decía que el pecado del siglo XX, era la pérdida del sentido del pecado. Y esto ya lo decía hace algunas décadas. El pecado del siglo es, decía el Papa Pío XII, es la pérdida del sentido del pecado. Y es lo que también estamos viendo hoy día, la pérdida del sentido del pecado. Muchos no ven que sea algo malo, algo desordenado, un pecado, acciones o conductas que sí lo son. O también lo vemos, por ejemplo, con otras prácticas. La práctica de la eutanasia. La eutanasia, estaba el otro día yo viendo un video, ya es legal en 5 países. Y la eutanasia consiste en acelerarle la muerte a una persona que está sufriendo, privándole de cuidados básicos, elementales, como el agua, el alimento, la alimentación. Acelerarle la muerte, procurar que muera lo antes posible para que deje de sufrir la persona, para que deje de ser un gasto para los familiares o para quien costee los gastos de la internación, se le acelera la muerte, cuando en realidad esa no es la solución. La Iglesia propone otra solución, que es acompañar hasta el final al enfermo, hacernos cargo de la cruz del enfermo, de la enfermedad. Cuidados paliativos es la propuesta más sana, y no acelerarle la muerte, por más que lo pida el enfermo. Porque el hecho de que el enfermo diga me quiero morir, quiero eutanasia, eso simplemente no es un criterio para aplicar la eutanasia. Por lo que decíamos recién, uno puede libremente tomar decisiones equivocadas y no hay que acompañar una decisión mala de otro, por más que sea libre, no hay que acompañarla. Si la persona se quiere suicidar, yo no haría bien en conseguirle un revólver, un arma para que se suicide, por más que ella lo pida libremente. Entonces, también aquí en estas leyes en favor de la eutanasia, que se van aplicando cada vez más, en Holanda el año pasado por eutanasia han matado a más de 7.000. Incluso algunos hablan que también la depresión es motivo para aplicar eutanasia, si la persona está muy deprimida y ya no quiere vivir. Y eso lo podría determinar el médico. Bueno, ven, algo que es malo, muy malo, este suicidio asistido, en el caso de que el enfermo pida la muerte, o este homicidio, muchos no lo ven como algo malo, al contrario, lo ven como algo bueno. Terminar con el dolor. Cuando el dolor, sabemos, desde la fe, tiene un sentido redentor. Basta mirar a la cruz de Cristo. La pérdida del sentido del pecado. Ya lo decía Pío XII. La pérdida del sentido del pecado. ¿Y qué ocurre si se pierde el sentido del pecado? Y bueno, se pierde el sentido de la vida de Cristo. ¿Para qué Cristo vino al mundo? Si no es para eso, para salvar los pecados, quitarnos los pecados. Ahora, si no hay pecado, porque todo es relativo, porque cada uno decide, porque elijo lo que me gusta o elige lo que le gusta, si no hay pecado objetivo, si no hay maldad, y entonces tampoco hay redentor, tampoco habrá necesidad de alguien que quite los pecados del mundo, tampoco habrá necesidad de un Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Que podamos recuperar un sano sentido del pecado, para de esa manera descubrir la hermosura, la belleza, la grandeza de este Cordero de Dios que ha venido a ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.